Sí, Vanessa. Claro. ¿Quién mierda lo ve? Claro. Lo que usted tiene que hacer es canalizar esta pregunta por el chat de Movistar. Sí. El chat de Movistar le tiene que dar alguna respuesta. Lo que sucede, señores, es que usted puede crearse una cuenta y puede asociar varias líneas a esa cuenta. Pero eso no quiere decir que usted le va a llegar una factura ni nada de eso por esa línea. ¿De acuerdo? Solamente para que la visualización. ¿De acuerdo? Eso también está mal si usted tenga otra línea porque usted obviamente no las conoce, no sabe de quién pertenece, etc. Entonces, esas preguntas de cómo canalizar, cómo sacar esas líneas de su cuenta, lo tiene que analizar directamente ya por el chat de Movistar. Bien, claro, justo desde el chat de ustedes me dicen que me comunique con una supervisora al asterisco 611. Es uno de los mails que me mandan ustedes. comunidadmovistar@bbsm.com.ar. Y los del chat dicen que no lo atienden, entonces.